y sin ser leales, y yo nunca lo pensé, que el que comió en mi mesa me envidiara alguna vez. Puse la mano al fuego y ahí fue que me quemé, porque yo no hago coro con rata, su película barata, se la veo desde el cielo y hasta debajo del agua. No me ronquen si son puro gilet. Que comió en mi mesa me envidiara alguna vez. Puse la mano al fuego y ahí fue que me quemé, porque yo no hago coro con rata, su película barata, se la veo desde el cielo y hasta debajo del agua. No me ronquen si son puro gilet. Traicionero, falso dolor.